Entonces, manifiesto poético político de Kinolab Experimental Taller. Somos y estamos agradecidos por el día a día. Tenemos presente el amor en el trabajo y nuestros principios, los principios de los abuelos. Estamos activas y activos en el arte de la música y en lo que hacemos. Aportamos desde la resistencia, a la familia, a nuestro pueblo y a nuestro territorio. Creemos en la vida que valga la felicidad vivir. Vale la alegría, vale la felicidad estar vivos. Vale la felicidad poder encaminar el sentido y ser parte del tejido de la humanidad. La vida tiene muchos valores. Vivir es aportar a la lucha. Asumimos el valor de la vida responsablemente, hacia afuera, y sabemos convivir desde la espiritualidad y desde la acción. Luchamos a través del cine experimental, el festival, el cine radical y poético. Luchamos con nuestras familias. Creemos en nuestro derecho a vivir, a comer, a no tener miedo, a existir. Creemos que la vida es el misterio mismo del por qué estamos aquí. Es lo más valioso que existe. Es el misterio del por qué los animales, las plantas y los humanos estamos aquí. Luchamos cuidando el agua. Luchamos por una vida tranquila y sin miedo. Le damos el valor en el amor, en el compartir y porque esto es lo único que tenemos. Luchamos contra la intolerancia y creemos en una vida con mucho amor propio y amor para con los demás. Buscamos la paz y la libertad mental. Apreciamos el gran regalo que agradecemos en el día a día. Compartimos con los demás algo tan invaluable. Creamos, ayudamos, cuidamos a nuestros perros, cuidamos a nuestras plantas, amamos, creemos en vida feliz, con amor, con tranquilidad y sin miedo. La vida lo es todo. Creemos que cada muerte es el fin del mundo. Buscamos la lucha espiritual de cada ser. Queremos que cada quien dé lo mejor de sí, desde el amor y la felicidad. Creemos en una vida que se disfrute, que se goce, a pesar de los peros. Creemos en ver la amabilidad de todas las cosas. La vida es la luz de cada ser que cultivamos a diario, a lo largo de la existencia, lo que dejamos en la memoria. Nuestra lucha es recordar las vidas de quienes ya no están. Cuidar la vida que nos rodea de personas y seres vivientes. Creemos en conectar vidas posibles y conectar redes de esperanza. Creemos en la vida en común, entre personas, seres, en nuestro valor, que es la conciencia y la posibilidad de crear y cuidar, de reunirnos. Estudiamos, existimos, creemos en vivir en armonía y disolver las cosas pequeñas y malas. Creemos en vivir en felicidad. Valoramos nuestros recuerdos de felicidad, luchamos aprendiendo a amar. Ponemos el amor por encima de todo, entregamos amor. Queremos vivir y poder cumplir las más grandes aspiraciones de nuestra alma. Estamos en paz con nosotros mismos y dejamos nuestras experiencias y dejamos con amor nuestras memorias. Luchamos desde la juntanza, la colectividad. Al cuidar nuestra red de afectos, cuidamos la sinceridad y creemos en la comunicación alternativa. Creemos en una vida donde prime el amor, donde no haya injusticia, brutalidad, individualismo. Creemos en cuidar la casa común y cuidar la vida. Estamos en armonía con todo lo que nos rodea. Aportamos a quienes están en nuestro entorno. Queremos una vida donde podamos sentir nuestras alegrías y tristezas, dejar fluir. Aprovechamos y disfrutamos cada momento de nuestra existencia. Respetamos sus formas de pensar e interactuar de la mejor forma. Luchamos por vivir y hacer lo mejor que podemos. Creemos en colaborar con muchos parches. Creemos en la vida en parche, en comunidad, con gente, juntándonos entre diferentes. La vida es rara, no se acaba. Acompañamos, brindamos amor, creamos cotidianamente. Creemos en una vida digna y sentida, con sentidos compartidos. La vida lo es todo, es lo que tenemos y lo que no asiste. El valor de la vida es lo que le otorgamos. Hablamos, nos cuidamos, somos cómplices, somos amigos, por la verdad, por el amor y somos luz. Creemos en la vida llena de gozo, de baile, de abrazos, de risas, de llanto, una vida que no pase en vano, con sentimientos. El valor de la vida es su magia, su misterio y su afecto.